I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos ya a miércoles, día 18 de noviembre. Bloqueada, que se ha quedado una. De noviembre de 2020 tenemos una temperatura en el centro de la ciudad y en este momento de 17,7 grados. La humedad es de un 81%, un poquito nublado también aparece el día. Ya te digo que parece que empiezan a bajar un poquito las temperaturas. Por cierto, si te apetece ver la temperatura en cualquier momento del día, lo tienes muy fácil. Solo tienes que conectar en tu televisión Teleelch, la televisión local de Elche. Ahí en la esquinita de la derecha, abajo, pues te apetece, no te aparece. Pues la humedad, la temperatura, el viento, la máxima, la mínima, vamos, todo. Además, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues también aparecemos nosotros, la gente de la radio, los que hacemos Teleelch Radio Marca. Toda la programación local desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Bueno, pues también aparecemos a través de la televisión local de Elche, Teleelch. Y como siempre, y desde hace además 30 años, también aparecemos a través del 101.4 de la FM, Teleelch, Radio Marca. Y hay otras muchas formas también de escucharnos y seguirnos. Allá donde quiera que estés, tienes la app y también nuestra página web teleelch.es, clicando radio en directo. Por ahí te aparecemos. Bueno, ¿qué decirte? Pues que hoy es viernes, ¿verdad que sí? ¡Ay, que es viernes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mira, voy a empezar poniendo música y después seguimos hablando, ¿eh? Porque esto no ha empezado nada bien. ¡Buenos días! Lo que sí sé es que estás entre amigos. Don't you agree?

Os invitamos a seguirnos además en nuestra app móvil. Una vez más, muchas gracias. Seguimos con música. ¿Te apetece seguir escuchando música? Lo dicho, es mi nueva canción favorita, así que, bueno, pues igual la oís alguna vez que otra. Y como te digo, pues más música con las chicas de Jaime. Y este es Your Never Ne, que por cierto, hablando de redes sociales, no, pero sí de WhatsApp, aunque es una red social también, Tienes el 665-896450 para contarnos lo que te apetezca a través del WhatsApp de este programa. It was a weight on my shoulders, a strain on my back, but I love to have you right there by my side. Hace 21 minutos de la mañana de este miércoles, día 18 de noviembre de 2020, aclarada ya la fecha, que menudo cacao con el que hemos comenzado el programa. Yo tengo cosas que contarte y bueno, tengo cosas que contarte interesantes y que tienen además que ver pues con Navidad, sí. Y es que ya tenemos disponible en las oficinas de esta casa de Tele-Elche el 10º de Lotería de Navidad. ¿Quién sabe? ¿Y si toca este año? ¿Te vas a quedar sin el 10.487? Yo que tú me hacía con él. Así que pásate ya por las oficinas de esta casa y llévatelo. message get to you? ¿No crees que te mereces una alegría? Pues prepárate. Yeah, I'm feeling...

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Pues yo creo que a las 11:35 minutos de la mañana es buen momento para daros las efemérides de este día. ¿Qué pasó tal día como hoy, un 18 de noviembre, en distintos años? Distintas décadas, además. Bueno, pues te lo cuento. Y es que tal día como hoy, un 18 de noviembre de 1928, Mickey Mouse aparece por primera vez en el Statboard Wild. Fue la primera película de dibujos animados de animación sincronizada con sonido producida por Walt Disney y estrenada en el Colony Theatre de Nueva York. Años más tarde, en el 18 de noviembre de 2004, el Parlamento británico votó para poner fin a la caza del zorro desde febrero de 2005. Los activistas por el bienestar de los animales celebraron su histórica victoria en la lucha por mejorar el bienestar de los animales. Pero ocurrieron más cosas un 18 de noviembre. En 1952, la UNESCO admite a España... Vamos a hacer un repaso por nuestro país. Admite a España que ingresará el 30 de enero de 1953 en la UNESCO. En 1976, tras el final de la dictadura franquista, las Cortes aprueban la ley para la reforma política que abriría el camino a la democracia. En 1982 se constituyen las nuevas Cortes Generales y en el 2007 la Wikipedia en español publica su artículo número 300.000. Y en el mundo, bueno, te hemos contado que Walt Disney en el 1928 creaba el primer cortometraje de Mickey Mouse. Y en 1996 se despide del tenis la argentina Gabriela Sabatini. Vamos al 2004 y es que tal día como hoy de ese año Rusia ratifica el protocolo de Kioto. Y terminamos en 2006 en Estados Unidos. La actriz estadounidense Katie Holmes se casa con el actor estadounidense Tom Cruise con rituales de la secta de la cienciología. Vamos a ver quiénes nacieron tal día como hoy, un 18 de noviembre, quién cumple años. Bueno, pues te cuento que en 1923 nacía Alan Shepard, astronauta estadounidense. También nacía en 1942 Linda Evans, actriz estadounidense, hoy cumple 78 años. Y para que te hagas una idea, si te suena Linda Evans, te digo que era Crystal en Dinastía. Hoy cumple 78 años, por cierto, creo que han hecho como una nueva versión de la serie de Dinastía, muchísimo más actualizada y moderna. No sé si es en Netflix, está ahí la serie. Vamos con más cumpleaños, y es que también cumple 78 años Mónica Randall, actriz y presentadora de televisión. Elizabeth Perkins, actriz también estadounidense y cumple 60 años. Como 60 años cumple la cantante británica de pop Kim Wilde. Vamos con Kirk Hammett, él es guitarrista estadounidense de la banda Metallica, hoy cumple 58 años. Y Owen Wilson, actor estadounidense, cumple 52. Hoy se celebran varios días internacionales, pero uno de ellos... Uno de ellos te cuento que es el Día Internacional del Libro Guinness, el Día Mundial de los Récord Guinness. Y bueno, pues te voy a contar un poquito sobre esto, no sé si lo sabes, pero en el año 2005 la marca Guinness decidió proclamar el Día Mundial de los Récords Guinness. La idea de esta fecha es seguir incentivando a y descubriendo nuevos récords mundiales para que este famoso libro siga siendo el más vendido por muchos años más. La historia detrás del libro Guinness, pues te la cuento, la idea de un libro que registra todos los datos curiosos del mundo surgió en la década de los años 50, cuando Sir Harry Verb, director general de la destilería Guinness, se encontraba de caza en el condado de Wexford, en Inglaterra. Él y su compañero entablaron una discusión un poco tonta sobre cuál era el ave más rápida del mundo. Bueno, pues obviamente aquella discusión no llegó a ningún lado, puesto que no sabía a ciencia cierta cuál era esa ave. Pero aquel suceso le dio una idea a Sir Birm, la de publicar un libro que contuviera estos datos curiosos. En realidad, este tipo de discusión que sirvió, que vivió Sir Birm, era lo común en cualquier pub del año 1954, que se ocurrió que una buena forma de promocionar la cerveza Guinness era presentando un libro que solventase ese tipo de discusiones. Bueno, pues poco iban a saber ellos que estarían creando uno de los libros más famosos y vendidos del mundo y que estaba... ni que estaban grabando la marca Guinness en la mente del colectivo humano. Te voy a contar algo curioso sobre el libro Guinness de los récords, y es que el propio libro Guinness cuenta con su propio récord, ya que es el libro más vendido con derechos de autor de todos los tiempos. También es considerado el libro más robado de las bibliotecas públicas de los Estados Unidos. Además, te cuento que la franquicia Guinness se ha expandido más allá de las imprentas y hoy en día cuenta con su propia serie de televisión y hasta un museo. En el año 2003, el libro Guinness consiguió vender su copia número 100 millones desde su fundación. Y bueno, pues si quieres celebrar el Día Mundial de los Récords, pues mira, lo puedes hacer... puedes conectarte a su canal y compartir los resultados y noticias con sus amigos por medio de las redes sociales utilizando el hashtag Día Mundial de los Récords Guinness. Además de esto, te cuento que también se celebra el 18 de noviembre el Día Internacional del Arte Islámico, también conocido como Arte Árabe, y es el Día Mundial del Paciente Anticoagulado, hoy 18 de noviembre, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con este tipo de tratamiento. También es el Día de la Independencia de Marruecos y es el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos. Bueno, pues te hemos dicho que además hoy cumplía, creo que, ¿cuántos? 78, a ver si le he puesto alguno de más, seguro que le he puesto alguno de más a la cantante británica de pop, King Wild. Bueno, pues le he puesto muchos más, cumple 60 años King Wild, y vamos a recordar uno de esos temas. Ella, bueno, pues tuvo mucho éxito en los años 60 y este era uno de los temas que sonaban por aquella década. Así le deseamos un feliz 60 cumpleaños a Kim Wilde, recordando su música como este You Came. Looking to the right.

Este sábado, a la 1:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Levante Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, AESEC, Urbaser, Mercat Central de Elche, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Paquito Renta Car, Grupo A Plus, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a la 1:30, Levante Elche en Marcador. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues ya sabéis que la sintonía que está sonando es esa sintonía elegante que tanto nos gusta, que dejaríamos entera, Manoli, pero no puede ser. Más que nada porque dura una hora la cinta. Sí. Buenos días, Manoli. Buenos días, ¿qué tal, Rosa? Que yo creo que ya empezamos a notar así, a salivar un poquito, porque sabemos lo que se avecina y es que vamos a hablar de gastronomía. Y mira lo que tengo delante, y además. Y es que así no se puede trabajar, ya te lo digo. Bueno, los que nos ven por a través de tele, ya os contaré en un momento lo que nos han traído y quién nos lo ha traído. Precisamente eso quiero que nos cuentes. Aquí tenemos invitada. Sí, tenemos hoy invitada en el estudio porque, bueno, la gastronomía también trae noticias de acontecimientos y se acaba de crear una nueva plataforma de la hostelería y tenemos aquí a su presidenta, Paqui Solves. Paqui, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nada de estar en tu casa. Bueno, espérate, porque es que no oigo muy bien este micro. Me voy a cambiar. Hola, este. Vale. Me voy a cambiar lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Qué? ¿Te gusta más ese? Venga, a ver, dime algo. Ah, no, que son los auriculares. Un momento. Cámbiate los auriculares. Un momento, qué lío. Por esto no oigo. A ver, venga, ¿cuál te gusta más? ¿Ese? A ver, venga, por este. Sí, súbemelos un pelín. Venga, vale. Te lo subo un pelín. Venga, ahora, vamos, ahora, ya estamos. Mejor. Claro, no, pero es la edad. ¿Sabes? O sea, oye, bonita, no te pasas un pelo, ¿eh? Mira, te iba a dar un dulce y no te lo voy a dar. Me quedo sin él. Ah, te has quedado sin él, lo siento. No, pero si yo estoy igual. Así si que tú... si me lo pides, no te voy a oír. Perdona, absoluto. Pero si tú te pones los auriculares que yo llevo, flipas. O sea, no, yo si salgo que, como si de una terahue. Los locutores nos quedamos sordos tarde o temprano. Bueno, tenemos aquí a la presidenta de la nueva plataforma de hostelería, Paqui Solves. Paqui, bienvenida de nuevo a esta que es tu casa, hoy como presidenta. Hoy eres, bueno, eres novedad dentro de la gastronomía, ¿no? Bueno, a ver, hemos estado ahí siempre y seguiremos estando. Simplemente he subido un escalón para poder representar a todos los asociados y el colectivo en general de hostelería ilicitana y nada, pues empezar a trabajar con muchísimas cosas que ahora te voy a ir contando. Bueno, había que supiéramos un colectivo de hostelería, ahora tenemos dos, erais mucha gente dentro de ese colectivo que agrupaba, bueno, la gastronomía y digamos el ocio es muy amplio, aglutinaba también al sector del ocio nocturno, a bares, o sea, digamos en general la hostelería. Ahora, ¿estáis más centrados en la restauración, en restaurantes o en general también? Estamos también en general, sí. ¿Vale? Simplemente la salida ha sido porque se abrieron dos líneas de trabajo y bueno, nosotros pues nos salimos para no entorpecer esa línea y para poder seguir nuestra línea. ¿Una línea que va en qué sentido? Bueno, a ver, nosotros vamos siempre en la misma línea, vamos en una línea de diálogo, de trabajar, de hacer muchas cosas por la gastronomía, porque considero de que Elche es una ciudad que se lo merece, que para mí tiene una gastronomía fantástica. Yo cuando aterricé aquí me quedé alucinada de la variedad de todo que hay para el ocio, para la gente de a pie, para el turista que viene. Uh-huh. Se trabaja muy bien la hostelería aquí en Elche. Entonces debemos de darla a conocer y tenemos que creérnosla nosotros primero. Es decir, qué bueno soy porque lo soy y voy a venderlo porque lo soy. Y bueno, y gente muy, muy trabajadora, sois el sector de la hostelería y los cocineros en concreto, bueno, y camareros y todos, sois un sector que hay que conocerlo desde dentro para saber lo que se trabaja. Cuando todos estamos de fiesta, vosotros trabajáis. Cuando nosotros estamos comiendo, vosotros no podéis comer. ¿Tú a qué hora comes, por ejemplo, todos los días? Yo a las 5. A las 5 de la tarde, fíjate. Yo a la hora casi de la merienda. Yo diría que merienda. Sí, ¿eh? De hecho, es muy difícil que hagamos cena. Claro. Que tengamos libre y te vayas por ahí, porque me gusta. Uh-huh. Me gusta salir y probar y conocer a mis compañeros. Lo hacemos. Pero bueno, sí que es cierto que el trabajo, yo el otro día me hice una entrevista y lo dije, y lo digo siempre, es un trabajo vocacional. Uh-huh. Te tiene que gustar. Sí. Aquí esto o te gusta o no te gusta. Claro. Sí. La línea roja es muy finita y se transmite mucho a través de los platos, a través del camarero, a través de la cocina, a través de la persona que te pone la copa, se transmite mucho. Entonces, tiene que ser vocacional, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, de vocación, Paqui sabe un rato, y de emplatado, de verdad, es una gran cocinera, pero emplata, de verdad, que es una verdadera artista. O sea, que entra por la vista, sí, es verdad, es que es muy importante, de verdad, Paqui. Los cinco sentidos intervienen mucho totalmente, a la hora totalmente. De comer. Y la vista es el primero que entra, la vista y el olfato. Correcto, primero es la vista. Primero ves pasar algo o vas a un escaparate y te gusta algo. ¿Por qué? Porque la vista es lo primero que llega al cerebro. Uh-huh. Luego, evidentemente, es el aroma. Y luego ya pues es el gusto, incluso el tacto, uh-huh. Porque en la lengua también tenemos tacto. Uh-huh. Y unas gambas no se pueden comer más que con la mano. Y la lengua también es una parte sí, luego importante. Las texturas, ¿sabes? Uh-huh. La explosión en la boca. Uh-huh. Todo eso... La verdad es que tenemos un trabajo mágico. Yo siempre digo que somos magos. Y muy creativos, muy artistas. Totalmente, sí. Somos muy creativos, sí. Pero todos, ¿eh? Camareros, cocineros, chefs, somos todos muy además creativos. Además es un trabajo que uno se va renovando continuamente, te vas reciclando porque siempre salen cosas nuevas o maneras nuevas de cocinar un producto y siempre estáis ahí innovando y claro. Reciclándose. Es que en la cocina sí. Siempre hay algo que hacer diferente. No te aburres. No te aburres porque siempre hay algo que inventar. Siempre. Tú dices, uy, ve una ventana y ahora viene un pintor y dice, uy, yo le voy a poner, y viene otro y dice yo, y le viene el escultor y dice, pues yo le voy a hacer. Y todo esto es dependiendo del punto de mira que lo mires. Es que es muy sencillo, ¿sabes? Y como cada uno tenemos uno, pues a explotarlo y a transmitirlo. Bueno, Paqui, llega la Navidad, llega el final de un año muy duro para todos los sectores, uno de los más castigados, el vuestro. ¿Saldréis de esta? ¿Saldremos de esta? ¿La hostelería está animada a seguir luchando? ¿Qué esperanzas tenéis puestas en el 21? Yo creo que la hostelería siempre ha sido el sufridor, porque somos hostelería, somos autónomos y eso ya nos pone en un ranking bastante elevado. Sí que es cierto que la Navidad se presenta con incertidumbre, no sabemos hasta qué punto vamos a poder trabajar, cuántos números de comensales vamos a poder tener. Bueno, va a ser duro, pero sí que es cierto que desde la plataforma de Hostelería Ilicitana tenemos muchos proyectos y proyectos muy chulos que puede venir bien a todos, incluso al pequeño comercio que siempre con AESEC vamos de la mano, porque eso es una asociación que nos ha tendido la mano y nosotros también a ella, y queremos hacer algo en conjunto con el pequeño comercio, porque la verdad es que va a ser bonito. Uh-huh. Las iniciativas nunca están de más, porque precisamente la Navidad es una de las temporadas del año en la que más beneficio sacáis la hostelería, las cenas de empresa, las comidas de Navidad, las comidas de amigos, qué pena, ¿no? Bueno, tenemos un proyecto que anoche me llamó la secretaria técnica que tenemos, que es, bueno, una crack, que es Eli, y me llama y dice, oye, Fran ha tenido una idea fantástica para las cenas de empresa. Digo, no me digas, dice, ¿te puedo llamar? Digo, llámame, venga, vamos a ver. Y la verdad es que no podemos avanzar mucho porque tenemos una mesa de negociaciones con lo que es la patronal, uh-huh. pero podría quedar muy bonito y muy bien para poder incentivar a la gente a ir a esas cenas. ¿Ah, sí? ¿No sí. ¿Nos puedes avanzar algo? Lo que único que puedo avanzar es que tenemos que estar en contacto, que de hecho vamos a tomar enseguida conversaciones con ellos, con la patronal, con gente que tenga empresas grandes y empresas pequeñas que quiera pues hacer algo con sus empleados, pues vamos a hacer un... A ver si nos sale. Si nos sale, vengo y os lo cuento. Pero los primeros. Claro, estamos sí, muy sí, bien. Sí, vamos, en primicia. Ya que lo he dicho aquí, los primeros vais a ser vosotros. A ver si es verdad. Además, una pista, porque la gente estará pensando, ¿vamos a poder celebrar las comidas y las cenas de empresa? ¿Cómo? Bueno, hay el problema es que tenemos que implicar a gente, entonces se tienen que aquí nos uh-huh. tenemos que mojar todos, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues por eso no podemos, hasta que no tengamos el beneplácito de la gente, no podemos... De la gente que está implicada. Implicada, pero sí que es cierto que si sale adelante, pues vamos a reactivar un poquito lo que son las cenas, porque hasta hoy la cosa estaba muy parada. Uh-huh. De hecho, a ver, pensar que nosotros como tantos, como el 90%, teníamos a día de hoy el 90% de las plazas ya cubiertas. Claro. Para Navidad, para claro. Nochevieja, para no tenemos nada. Hay sí. mucha gente que repite un año detrás de sí, otro. Sí, sí, sí. Y nos está llamando, bueno, ¿y esto cómo va a estar? Porque claro... Y además es que solamente 6 personas se pueden juntar en una mesa, pues fíjate. De todas formas, Manoli, eso que dices, 6 personas. Si en mi casa somos 10 para juntarnos el día de Navidad, por ejemplo... Pues 2 mesas, cojo 2 mesitas, las más cercanas no van a estar juntas, pero bueno, salgo a comer con mi familia, las cenas o comidas de empresa. Sí, vamos a tener que hacer eso. Lo mismo, vamos somos a tener que, 20 bueno, porque decimos, pues, se está reinventando el sector, pues esto es una manera también de reinventarnos. Claro. ¿Vale? Pero también va el delivery va a estar muy, muy a la vanguardia. Uh-huh. De hecho, hemos hecho una con un chico que se está dedicando a delivery, que va a trabajar exclusivamente con plataforma de hostelería ilicitana, con unos precios arrasando y para que dar un buen servicio, porque lo importante a veces, yo siempre digo que a veces no está en el precio, está en el servicio y en la calidad ya. que puedas ofrecer, uh-huh. ¿vale? Pero estarás de acuerdo conmigo que sí se pueden celebrar, porque a ver, en una empresa que estamos los compañeros trabajando, el único inconveniente pues es ese cupo permitido en una mesa. Exactamente. Pues se dividen exactamente. Mesas. Sí que es cierto que los grandes, los sitios grandes van a tener más posibilidad porque tienen más espacio. Los claro. pequeños vamos a estar mucho más limitados. Es cierto. Pero bueno, eso es uno de los avances para Navidad. Uh-huh. Otro avance, hicimos un estudio, porque yo soy de Ontinien, y el ayuntamiento hizo en junio, sacó un proyecto impresionante que reactivó los comercios y la hostelería en la ciudad, que fueron unos cheques regalo. Tú ibas al banco y comprabas 50 euros y te daban 100. Uh-huh. Y qué bueno, interesante. Sí, sí, y se reactivó, bueno, fue un escándalo. Pues estos duros a pesetas. Fue un escándalo, la verdad, porque sí que es cierto es que necesito tener mucha más información uh-huh. sobre y esto. Y sería para la hostelería y para el comercio. Sí, y para el pequeño comercio. Sí para que el comercio que aceptara, claro. Exacto, pero bueno, a ver, ¿a quién la marca un dulce? Claro. Si tú vas a tener vas a dar 50 euros y te van a gastar 100 uh-huh. en tu casa, estupendo. Claro. Claro. Sí que es cierto que el lunes tengo una entrevista con el alcalde de Ontinien, con el concejal de económico y con el presidente de la hostelería de Ontinien, porque quiero conocer más de cerca todo esto para luego poder presentárselo, porque tenemos una reunión próxima uh-huh. con Felipe, a ver de qué manera podríamos incentivar estos dos grupos, estos dos sectores que también van a ser, bueno, están siendo muy castigados, uh-huh. y entonces a ver cómo podemos reactivar estas Navidades esto. Si, por ejemplo, el ayuntamiento dijera, mira, pues no podemos porque... De hecho, ya tenemos el plan B más o menos estructurado con los pequeños comercios para poder hacerlo interiormente nosotros, ¿vale? Entonces, sí o sí van a salir para estas Navidades cosas interesantes para el cliente, para la gente ilicitana y sobre todo para el comercio y la hostelería. De manera diferente, pero yo creo que se van a poder celebrar todas y cada una de las celebraciones que solemos hacer que en estas fechas. A la nueva situación y a las circunstancias, proyectos sí. que no falten. Y para eso, bueno, están los profesionales que se encargan como Paqui, esta plataforma, de intentar salir adelante. Bueno, y con proyectos también que me gustan mucho y que son muy solidarios, como esa recogida de alimentos en las que vais a participar sí. para el Banco de Alimentos, que se está quedando sin alimentos y eso no puede permitirse. Hay que hacer algo porque esto demuestra que está haciendo falta, muchísima falta, que nos ocupemos, quienes podamos, de incentivar esa recogida de alimentos y que echemos una mano, ¿no? A ver, debo de reconocer que el cliente ilicitano, la hostelería ilicitana, el comercio, la verdad es que somos muy solidarios y lo hemos demostrado a lo largo de muchas campañas. Estamos recogiendo infinidad de comida y dinero porque lo que queremos también es, Ideal Sur se ha prestado también a dar una ayuda, y entonces lo que vamos a hacer es coger y si podemos poner un palé de alimentos para llevarlo, pues uh-huh. Estupendo. Tenemos toda esta semana para ir recogiéndolo en todos los establecimientos que colaboramos y yo creo que sí. ¿Cómo podemos colaborar entonces? ¿Llevando los alimentos a esos establecimientos? A esos establecimientos o dinero. Uh-huh. ¿Vale? Hay algo además que está, yo ya lo he visto por redes sociales, ya estáis moviendo como un cartel, ¿no? De esta recogida de alimentos y ponen todos los que participan. Sí. Porque es importante saber dónde se tiene que ir, pues ¿cómo podemos consultarlo? ¿Dónde podemos consultarlo? En el Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales estamos y vamos, estamos por la labor y vamos muy bien. La recogida va estupendamente. Muy bien. Yo quiero saber más sobre cocina, que es lo tuyo y a lo que te dedicas en cuerpo y alma. ¿Qué me has traído? Por Dios, ¿qué me has traído? Pero qué bonito y qué buena pinta tiene esto. ¿Qué es? Bueno, yo sé que tu punto débil es el dulce. Ay, sí, Dios. No lo puedo remediar. Y entonces digo, ¿cómo puedo sorprenderla? Pues me has sorprendido. ¿Qué es? Es precioso. Pues es una tartita Kinder. Uh-huh. Y luego lleva un perro de chocolate. Lleva tres chocolates, ese está hecho con un chocolate de naranja, un chocolate y lleva como un chocolate dorado por encima, ¿no? Bueno, esos son los sprays que utilizo para trabajar. Ojo. Como has dicho, bien emplatado, o sea, bien decoradito, okay, fíjate qué bonito, que te llama. Ya, por la vista te entra. Ahora, cuando abras el paquetito ya, no sé. Huele que no veas. Sí. Chocolate que me vuelve loca. Bueno, y es muy complicado de hacer porque los postres son lo que más elaboración tiene que llevar. Porque en un plato salado te puedes... digamos que reinventar y decir, pues mira, no tengo esto, le pongo lo otro, uh-huh. O echar un poco a ojo, pero en los postres, en la repostería hay que ser una ciencia exacta, ¿no? La verdad es que sí. Yo siempre digo que la pastelería, de hecho, dentro de cocina, eso es una sección aparte, que se estudia aparte y tiene su complicación. La pastelería es matemática. Uh-huh. Si llevas bien las matemáticas, ¿sí? Llevas bien la pastelería. Porque ahí no puede, no, pongo 100 gramos más, no. Todo tiene un porqué. Aparte, tú eres una experta en chocolate, pero experta de verdad. Sí, bueno, tengo varios másters de chocolate, de pastelería, porque dentro de la cocina me ha gustado mucho y considero de que es otra carrera dentro de la, uh-huh. de la cocina. Y hay quien cocina muy bien y no sabe hacer postres. Correcto. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, soy de las que piensan que una buena comida, una buena cena, pero luego un buen postre. Con un buen café. Es claro. Que es todo un conjunto. Sí, sí. Siempre se dice comer un poquito menos y dejar un huequecito para el postre. Justo lo que iba a decir. Hay que dejar un huequecito para el postre. Eso es cierto. Hombre, pero bueno. Más cuando son postres así, ¿no? Tan elaborados y que no tenemos ocasión de tomarlos a menudo. ¿Has traído alguna receta más? Pues mira, voy a haceros una receta que van a decir, madre mía, esto. Esta es facilita, ¿eh? Es facilita, pero se me acaba de ocurrir y hola. Sería un puntazo para cuando tengáis invitados a... A ver, que llegan fiestas. Que llegan fiestas y dices, vamos a hacer algún postre especial. Vamos a hacer un mousse de gin tonic. ¿Mousse de gin tonic? ¡Ole! Venga. Tomamos nota. Vamos, venga. Empieza, que con eso de que pensábamos que era viernes. Que nos hemos venido arriba. Y que nos vas a dar el mousse del gin tonic y ya está. Vamos. ¿El gin tonic de qué se compone? Se compone de ginebra, ¿vale? De tónica y de limón, uh-huh. Un buen limón. Pues vamos a hacer, tenemos que tener los ingredientes a mano, tenemos el limón o la lima. Yo soy más, sobre todo cuando tenemos que mezclar con nata, soy más de lima. Tenemos una chorradita de ginebra y tenemos la tónica, ¿vale? Podemos bien poner o la tónica líquida o poner las enebras, pero bueno, yo soy partidaria de poner un poquitín de tónica. Nada, ponemos para medio kilo, ¿vale? No vamos a abusar, ¿vale? No vaya a ser que nos maremos y no tengamos para el champán luego. Pero cogemos nata. ¿Líquida? Líquida, o... ¿vale? Tenemos la nata líquida y lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer un mousse de lima que ponemos... Pero nata líquida, pero para montar. Para montar, sí. Vale, vale, que tenemos de un 35%. Entonces ponemos azúcar, vale, unos 150 gramos, unos 250 mililitros de nata, ¿vale? Unos 25-30 de lima, porque la lima es potente. En zumo. En zumo, ¿vale? Y todo eso lo montamos. Ponemos en manga y reservamos. Y vamos a la ginebra, al gin tonic. Ponemos, calentamos nata, unos 250 también, 4 yemas de huevo, unos 100 gramos, porque tiene que estar un poquito ácida y fuerte. Ginebra yo pondría al gusto. Si no os paséis. Depende del consumidor. Al gusto del consumidor. Yo creo que depende del momento, ¿eh? Exactamente. Y si luego... depende de quién sean los invitados, claro, también. Eso, ¿eh? Y también si luego tienes que conducir o no. Exactamente. ¿Sabes? Ya si estás en casa, ya tu antojo. Exactamente. 50 mililitros de tónica. Y luego unas 5 hojas de... Que viene a ser una tónica más o menos, sí, ¿no? Sí, luego unas 5 hojas de gelatina. Entonces lo calentamos, lo dejamos enfriar y lo montamos. Y en un molde se pone la mezcla del gin tonic con la lima. Lo dejamos enfriar. O sea, es un pastel de gin tonic. Sí. ¡Qué bueno! Ponerlo, a ver, ahora fijaros que hay muchos moldes en... Invertir un poquito en los moldes que hay para Navidad y tal, y veréis cómo os quedáis. Sí que es cierto de que si vamos a poner moldes de silicona, lo conveniente es congelar, luego desmoldar congelado y dejar en nevera. Claro, mejor, por lo que dices, mejor hacerlo individual ya. Sí, para sí, presentar individual. Ya individual, ¿no? Individual. Ah, muy bien. Y si puede ser con figuritas de Navidad, bueno, o algo. O en vasito, ¿no? También claro. O en vasito, también, queda súper súper mono. Le ponen la cañita y ya parece que te estás tomando. Exactamente. Un gin tonic. Venden unas cañitas también de chocolate, sí. Que ya pegamos. Ya, a ver, ya se estoy dando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Muchas... Nociones para sí, que. Sí, sí, sí. ¡Hala, venga! Sí. Vamos. Me gusta la idea. ¿Ves cómo se puede celebrar? ¿Has visto cómo sí se puede celebrar? Pues claro que lo vamos a celebrar. Ojalá que lo celebremos todos con nuestros familiares. Sí, sí. Sí. Ojalá que sí, ojalá que, sí. Que tú lo celebres trabajando mucho, que es ojalá. Lo mejor que te podemos desear a ti y a todo el sector. Pues ya que estás aquí, si quieres dirigirte, bueno, pues a tus compañeros de la hostelería y dar algún mensaje de aliento y de optimismo, este es tu momento. Nada, deciros a todos que estamos para ayudar, estamos para luchar y que vamos a salir de esta fijo. Segurísimo, porque hemos salido de otras peores. Entonces, vamos a salir esta seguro, seguro. Y cada vez falta menos, ¿eh? Y cada vez queda menos, afortunadamente, según las noticias que nos están llegando. Otra de las cosas buenas para el sector es que adelantemos esas cenas. Vamos a acostumbrarnos a ir a cenar más temprano. 8:30 y cenas relajadamente, tranquilo, te da tiempo a una sobremesa, a un gin tonic incluso en el mismo lugar, si te apetece, disfrutar de una tertulia con quien estés compartiendo esa cena, y se puede cenar tranquilamente, claro, solo que hay sí. que adelantar un poquito la cena. Y hacer un poquito de tardeo. Oye, cuando éramos más jovencillos salíamos a las 5 o las 6 de la tarde. Oye, pues también para que... Sí, sí, sí. Que las 12 bueno. llegan muy deprisa. Entonces, pues vamos a alargar un poquito más. Y bueno, como además el ayuntamiento está por la labor de aplicar las terrazas gratuitas también para el 2021, pues es sí. una opción también que, sí, que sí, está sí. a vuestra disposición y que también hoy es de alabar, ¿no? Sí. Pues Paqui Solves, presidenta de la nueva plataforma de hostelería, desde tu restaurante que vas bueno, llenando de placer gastronómico a todo el mundo, del restaurante del Raval, que vais evolucionando y vamos y mejorando y renovando sin parar en todos los sentidos. Os deseo lo mejor también a vosotros y bueno, a Eli que está por ahí escuchándonos, seguro que también que sí. tenéis una buena pieza ahí para comunicaros. Sí, hemos hecho un buen equipo. Habéis hecho un buen equipo. Sí. Bueno, a vuestra disposición como siempre. Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer y además va a ser un placer también gastronómico cuando probemos Rosalló. Estos dulces tan ricos. Gracias. Muchas gracias Paqui. A todos. Gracias, Paqui. Manoli, ay, sí, te he pedido una canción sí, y luego no te cuento más cosas, ¿vale? Una canción, vamos? Fíjate tú, que es del año 1977 y que yo la he descubierto ahora. La he descubierto ahora. Dios, madre mía, cómo estamos. Estamos pensando. La he descubierto ahora. porque a través de un spot, eso ha sido el gin tonic que me ha hecho efecto, solo de pensarlo. Estamos ya un poco cucu, sí, y es miércoles. Pues ha sido a través de un spot de televisión. La ponemos y eso, ponla, luego, ponla, luego me la y cuentas. Corramos un tupido velo. Exacto, vamos. Que lo acaba de descubrir, que es un tema del gran Billy Walters. Y ella acaba de descubrir este Lovely Day. ¿Qué vamos a hacer? Ay. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Aquí está el último tema recién estrenado para Manoli Guilaber de Billy Walters. Te he abierto el micro corriendo. Sí, recién descubierto. Las acabas de descubrir. Nada, un tema de 1977 que tiene ya pues como unas décadas. Pero fíjate qué bonito es. Cuando sí. Algo está bien hecho, el tiempo no pasa. Sí, señorita. La música pasa eso. Uh-huh. Te quería contar también, cuéntame, Rosa, que esta mañana he estado en el convento de las Clarisas. Oye, de verdad que me ha encantado la visita que he hecho. Me han atendido de maravilla. las hermanas que están allí, Sor Clara, que es la madre del convento, la madre Clara, y las diferentes hermanas que estaban por allí. Me han atendido muy bien, detrás de la reja, por supuesto, claro, como debe ser. Me ha sorprendido mucho también la alegría que tenían y la simpatía, y los jóvenes que eran. ¿Sí? 28, 29, 32 años, y llevaban ya un montón de años como en clausura, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Que sorprende, ¿verdad?, en estos tiempos. Sí, porque yo creo que te imaginas, pues, a las hermanas te las imaginas más mayorcitas y tal. O que no estén tan cerradas en la clausura. Yo pensaba que tenían ya algo más abierto, y les he preguntado, ¿no?, que si salían, me han dicho que no, que ni siquiera a comprar, que les llevan la compra, que solamente salen al médico si están enfermas, o a votar cada 4 años. Fíjate. Así que les preguntaba, digo, bueno, el confinamiento para vosotras ni os habéis enterado, ¿no? Uf. Porque estáis acostumbradas a llevar una vida encerradas, ¿no? Digamos, para ellas no es un encierro, ¿no? Porque lo han elegido porque han querido, pero bueno, no deja de sorprender, sobre todo cuando ves que son tan jóvenes, ¿no? Uh-huh. Me esperaba verme hermanas más mayores, de mucha más edad, ¿no? Bueno, pero el caso es que he ido a verlas porque como cada año hacen sus dulces de Navidad, que hoy también me han regalado, es que de verdad. Y luego digo, no quiero comer dulces, pero es que estamos a 18 de noviembre, es que ya estás empezando. Me han regalado unas cejas de almendra que, bueno, no me las he traído porque si no, ya, pues no te las quedas. Hombre, ¿cómo lo sabes? Qué bueno, lista eres. Pues mira, hacen de todo, ¿eh? Me han puesto además una muestra de todo lo que hacen, y aún faltaban, por ejemplo, polvorones que nos estaban amasando, pero mira, desde rollitos de vino, las tejas que te he comentado, yemas de Santa Teresa, yemas de almendra, almendrados, mazapanes, magdalenas, bueno, no te puedes imaginar todo lo que hacen, todo de manera artesana y baratísimo. Y además, comprándoles a ellas, estás colaborando no solamente con productos que se elaboran aquí en nuestra tierra, sino que además, pues, las ayudas a ellas también a sufragar un poco sus gastos. Les he dicho que vendían demasiado barato, pero me han dicho que es que ellas no pretendían hacer negocio, claro, sino, pues bueno, sacar un poquito, lo mínimo, para poder, pues yo que sé, afrontar gastos de luz, o su comida y ese tipo de cosas, ¿no? Porque son 18 las que viven allí, son unas instalaciones bastante grandes que tienen un mantenimiento que imagino que será costoso. Oye, ¿tú sabes si ahí se puede ir en cualquier momento o tiene un horario? Además, ¿o hay un teléfono que te lo voy a dar enseguida porque puedes hacer encargos? Pero es que hacen tartas de cumpleaños, tartas de manzana, tartas de chocolate, y tú lo encargas y dices, oye, pues el sábado voy a por una tarta de chocolate o por una tarta de manzana. Y qué además, bueno, a partir del día 4 de diciembre, van a estar aquí en el antiguo convento de las Clarisas, aquí en el centro. ¿En el centro? Desde el día 4, para que podamos ir a comprar todos nuestros dulces. Yo, desde luego, este año lo voy a hacer así, y se lo voy a recomendar a toda la gente que quiere. Mira, te voy a dar el teléfono, que lo tengo aquí. Estoy anotando. Estoy anotando desde el día 4 en el centro. Ah, muy bien. Y ahora te voy a dar el teléfono. Porque además no es bollería industrial. Exacto. Mira, sin conservantes, sin aditivos, es todo materia prima buenísima. Natural. Me han dicho que las harinas son totalmente libres de conservantes y de todo, que es unas harinas naturales que consiguen ellas. Y mira, el teléfono es... Espérate que se me acaba de ir, espérate un momento. Que se haya ido, no, si hoy ya sabes. Esto es como las películas. El asesino es... Mira, es el 965-45-29-64. ¿Sí? Repítelo. 965-45-29-64. Es bueno que llamemos porque así, bueno, pues te pueden decir el horario, cuándo puedes ir, si quieres hacer lo un que encargo. Quieras, hacer un encargo, preguntar los precios y todo lo que quieras. Y ya te digo, a partir del 4 de diciembre las tenemos aquí al ladito nuestro, en el antiguo convento de las Clarisas. Me ha gustado mucho la visita, de verdad. Me ha gustado mucho el ánimo con el que estaban. Sí. El espíritu de, digamos, de optimismo, y muy bien. Oye, es que sí. ¿Allí se puede entrar a grabar? No. Sí, ya te digo que yo estaba detrás de una reja. No, pero ya me refiero que estaría bien hacerles un reportaje en cocina, ¿sabes? No, no. En cocina. No, eso es lo que yo quería, pero no, no ha podido ser. Pero bueno, me han puesto ahí una mesa con todas... Hombre, si yo les he propuesto que por qué no hacían talleres de cocina, aunque sea a través de la reja, pero claro... En este momento complicado. Mira, para que me hayan atendido y tan amablemente, han salido 4 de ellas, ya me doy por satisfecha porque son bastante reacias a, sí, es verdad, a aparecer públicamente y demás. Pero vamos, me ha gustado mucho la visita y sobre todo los dulces tan ricos que tienen. Qué y lo bien que podemos hacer si les compramos a ellas estas Navidades. Bueno, pues no está nada mal, se ha quedado buen día, ¿no? Sí, sí, al final, sí. Y mejor que se va a quedar. Sí, sí, ahora cuando nos comamos esto más todavía, ya verás. Manoli. Ha dicho que era de Kinder, o sea, eso, Kinder será tipo huevo Kinder esto, tengo, ¿no? Kinder, madre o Kinder, mía. No sé, bueno... Que voy a tragar un poco de saliva, porque ya está bien, y que volvemos con más gastronomía, de la buena, de la rica, como nos gusta a nosotros, el próximo miércoles. Eso es, y mañana estaré también con Ross a las 10:30 con Nieves. Y con Nieves Gil del Fogón, y vamos a hablar de la importancia que tiene la alimentación dentro del deporte, especialmente en el deporte infantil. Vale, genial. Gracias, Manoli. Adiós. Hasta luego. ¿Tienes una propiedad para vender? En Varadero Asesores Inmobiliarios necesitamos pisos y chalets de forma urgente en todas las zonas de Elche. Los mejores agentes inmobiliarios están en Varadero Asesores Inmobiliarios. ¿Quieres vender con cero problemas? En Varadero Asesores Inmobiliarios conseguirán vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio. Estamos en Plaza de la Constitución número 13 de Elche. Visita nuestra web www.varaderoinmobiliaria.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario?

Bueno, pues te estamos acompañando desde las 7 de la mañana en directo con programación local, ya lo sabes, y desde las 11 en este espacio llamado Entre Amigos, en el que puedes participar, nos puedes contar qué vas a comer hoy, por ejemplo. Bueno, el Murcia nos dice que para comer hoy tiene pollito en salsa. Suena, pero que muy bien. Y si está rico, pues mejor que mejor. También nos dice buen día entre amigos. Dice felicidades por las cifras en redes. Muchas gracias. Un besazo para María Teresa de Berebere, de parte de un admirador secreto, ¿eh? Madre mía, María Teresa, las chicas Berebere, ¿eh? Y es que yo sé que están ahí al otro lado, así que María Teresa, manifiéstate. 665-896-450, que tienes un admirador secreto, vaya. Más cositas, por cierto, hoy no quieres cocinar, pues te lo voy a poner fácil. Bueno, más que yo, te lo va a poner fácil Pollos Guerrero. Y es que te apetece probar hoy para comer y disfrutar del mejor pollo asado que hayas probado nunca, rico y jugoso. Pollos Guerrero, para chuparse los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y alitas de pollo por encargo. Y todo recién hecho. Así que ya sabes, ya puedes hacer tu reserva si quieres al 965-440-192 en Pollos Guerrero. Ya sabes que la calidad es lo primero. Pollos Guerrero, ya sabes, para chuparse los dedos, el más rico y jugoso pollo asado que hayas probado. Está abierto de martes a viernes y también los sábados y los domingos, claro está. Seguimos con más música, la de estos chicos llamados Johnny Hey Jazz, Charity Dreams.

En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Al menos lo intentamos, como siempre te decimos, y si hemos conseguido arrancarte una sonrisa, pues mejor que mejor. Bueno, nos decís por aquí, buenos días, Maruja, te mando un beso. Siempre estáis a través de nuestro WhatsApp enviándonos algún mensaje y gracias por la compañía también que nos hacéis a nosotros. Nos dice, buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Que tu programa cuántos oyentes tiene? Pues no tengo ni idea, no los he contado, pero espero que tenga alguno que otro. Y también nos dice, es muy agradable la compañía que nos haces. Pues nada, gracias. Es muy agradable también la compañía que me haces tú a través del número de WhatsApp y además escuchándonos como parece que nos escuchas cada día. Cari, gracias por ese GIF que me mandas también para desearnos un feliz miércoles a todos. Y vamos a por uno más, que no hay más tiempo. Nos dice Sergio. Sergio Gutiérrez dice... Buenos días, gentucilla. Hoy come lentejas. Riquísimas, ¿verdad que sí? Dice que está a 30 metros de Pollos Guerrero. Nos manda una foto de la chimenea, de donde se hacen esos pollos ricos y deliciosos, pollos asados de Pollos Guerrero. Dice, esa chimenea que se ve, dice, es la de Pollos Guerrero. Así que imagina a qué huele por aquí cuando sopla el viento. Bueno, pues nada, a 30 metros. Madre mía, pídeme un par de ellos, venga. Hoy comemos pollo, ¿no? En 3 minutos alcanzamos la una. Ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa, seguidos por el Elche en Punta con Paco Gómez. Todo lo relativo al Elche Club de Fútbol también te lo cuenta la redifusión de esos dos programas. Y después llega la programación nacional de Radio Marca. La local vuelve mañana a las 7 de la mañana, edición de jueves. A las 7 de la mañana con Elche, buen día, ese despertador de Elche que siempre te digo que merece muy mucho la pena comenzar el día con toda la programación que te ofrece esta casa, Tele-Elche, Radio Marca. Y si quieres tú y yo, pues nos volvemos a encontrar aquí mañana, como siempre, en el 101.4 FM, en Tele-Elche, en la web, en la app, por donde quieras sintonizarnos. Nos encontramos aquí a las 11 de la mañana y si te apetece, pasamos un ratito entre amigos. ¡Hasta mañana! Moonlight, you're my starlight, I need you. my real tight pants. When I back it up, I put you in a trance. If you wanna dance, then show me all your bands, cause tonight I might give you that chance. Let's get it, skirt! Pull up in the coupe. Ooh, that dude, he look hella cute. Yeah, he looking at me like, ooh. Say my breasts like Betty Boo. Oh, my, my, my. Get the stuttering like, I. I'm a freak, I like to play shy, but I will get it popping anything out.